just the way it is. Oh yeah. We gotta make a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat, let's change the way we live, and let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pimp smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I gotta stay strapped. And I never get to lay back, cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back, coming back after all these years. Right, tap, tap, tap, tap. That's the way it is. That's just the way it is. Yeah, yeah, yeah. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. You're my brother, you're my sister. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Something will never change. Las cosas están cambiando en la capital. En el mercado global de las ciudades marca, Madrid ya no cotiza al alza. Los cines desaparecen del centro. Una decena de teatros ha cerrado. Grandes iconos del pop no pisan el suelo de la capital. Algunos bares emblemáticos desde los que se podía ver amanecer cierran. Y la vida nocturna se apaga ahogada por las quejas por exceso de ruido. La proliferación de franquicias gastronómicas homogeniza las calles, testigos del cierre de bares y cafeterías de barrio. La Plaza Mayor se convierte por la noche en el refugio de decenas de indigentes, y la panorámica de Plaza de España se contempla con los jalones de los edificios abandonados u ocupados. No importa que todo se derrumbe mientras se conserven las fachadas. El proyecto Canalejas, a pocos metros de la Puerta del Sol, planea la construcción de un lujoso hotel en dos inmuebles calificados de interés patrimonial en desuso, el Banco Exterior de España y la Equitativa. La postal reconocible de Madrid se encuentra en tumbas arquitectónicas, en los proyectos inacabados diseminados por la difusa metrópoli, el nuevo Palacio de Congresos, el Campus de Justicia, la terminal de nuevos ministerios, la apuesta olímpica frustrada que representan la Caja Mágica, el Estadio Olímpico, el Centro Acuático. La Operación Real Madrid con sus rascacielos, el soterramiento de la M30, el traslado del Ayuntamiento a la Casa de Correos, Eurovegas. Los gestores de la ciudad, pasmados por ilusos reintentos de activar el crecimiento económico, invierten colosales cantidades de dinero público en experimentos que favorecen al capital privado y que fortalecen prácticas especulativas que generan deuda y más deuda, pagada posteriormente con derechos básicos como la educación o la salud. La administración malvende su patrimonio y los presupuestos dedicados al mantenimiento de la ciudad se resienten. No hay dinero para un servicio de limpieza viaria, ni para mantener en buen estado el pavimento, la calzada, los pasos a nivel y subterráneos, el alumbrado público, ni para posibilitar un fresco y frecuente servicio de trenes en un metro excesivamente caro. Los turistas desechan visitar Madrid. Barajas reduce considerablemente el número de pasajeros. La capital del reino se sumerge en un provinciano despliegue policial. El acoso a las movilizaciones sociales, las redadas racistas, la paranoia securitaria instalada en una región con 600.000 parados. Son retazos de un Madrid en decadencia, de un Madrid que llevamos en las venas. Yo, shit. Yo, okay, yo, shit. Vivo la vida loca, esta me sale cara. Si juegas con la roca, la cosa no está clara. Quiero parar el tiempo, pero se me dispara. Esto va a acabar mal, como un soldado en una mala. Trato con el diablo, para que me eche un cable. ¿Quién se al inocente. ¿Quién no será culpable? Lucho por mi progreso, eso no es negociable. A mí me suda el nacle, hermano, que la peña hable. Madrid en la sangre, juego de poetas. Recorremos calles, superamos metas. Jungla de ladrillos, nada se respeta. Yonkis y camellos, policía secreta. Búscate la vida, jóvenes en paro. Trabajo no sale, lo barato es caro. El futuro incierto, el presente claro. No te dan opciones, puta, pasas por el aro. Brigada antivicio, estupefacientes. Redadas en parques, drogodependientes. Fundas y funderos, putas y clientes. Víctimas de este sistema son supervivientes. Todo el mundo sufre, esto es una farsa. Estamos en crisis, no hay dinero en casa. Siempre hay esperanza, pero es muy escasa. La quemaron sus mentiras, eso es vivo lo que pasa. Vivo la vida loca, esta me sale cara. Si juegas con la roca, la cosa no está clara. Quiero parar el tiempo, pero se me dispara. Esto va a acabar mal, como un soldado en una mala. Trato con el diablo, para que me eche un cable. ¿Quién será el inocente? ¿Quién no será culpable? Lucho por mi progreso, eso no es negociable. A mí me suda el nacle, hermano, que la peña hable. Yo, la victoria es dulce, la derrota amarga. Colección de multas, tráfico me embarga. Este pedo es triste, la resaca larga. Yo quiero ser libre, pero todo es una carga. Mi mala fama, vuelo por encima. Sigo trabajando, quiero llegar a la cima. Esta mierda está repleta de contras y pros. Soy un pecador de mierda a los ojos de Dios. Todos los caminos no llevan a Roma. Soy más de Madrid que la Virgen de la Paloma. Snapbacks, zapatillas y música buena. Factoys, doy tracks, merece la pena. Cultura de calle, jerga de macarra. Es muy difícil escapar si esta mierda te agarra. Yo sigo en lo que quiero, no voy a rendirme. Tú puedes tirarme, zorra, me mantengo firme. Quiero para arreglar cada problema. Quiero la precisión para que brille mi poema. Quiero mi profesión, sigo brillando en cada tema. Traigo la sensación, traigo magia, traigo crema. Quiero tener control, quiero vivir cada segundo. Quiero tocar el sol, la libertad de un vagabundo. Quiero bajar a las entrañas de lo más profundo. Si no me come a mí primero, me comeré el mundo. Vivo la vida loca, esta me sale cara. Si juegas con la roca, la cosa no está clara. Quiero parar el tiempo, pero se me dispara. Esto va a acabar mal, como un soldado en una mala. Trato con el diablo, para que me eche un cable. ¿Quién será el inocente? ¿Quién no será culpable? Lucho por mi progreso, eso no es negociable. A mí me suda el nacle, hermano, que la peña hable. Perderse y encontrarse en el desorden del pensamiento, en la conversación pausada, en el silbido de una bonita melodía, en la contemplación de una hoja revoloteada por el viento, en el hechizo del fuego y la inmensidad del horizonte, en la recogida de frutos de la huerta y la preparación de sanos alimentos. El ingenio rápido de los comentarios lanzados, las pasiones destructivas desatadas, la pulsión de muerte buscando el dispositivo con el que dañarse, los conciertos de ruido, las botellas de vino, los gramos de speed, el despilfarro de pasta ganada en turbios negocios, el sudor recorriendo las mejillas, el hastío escupiendo veneno, tormenta y calma, vida y muerte, creación y destrucción, amor y odio, compromiso e indiferencia, libertad y seguridad, rencor y comprensión, bondad y maldad, una perpetua tensión entre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí, sí. Tiempo. Relájate. Conflicto interno. Mr. Hyde. Que prevalezca. Que reine la destrucción, que la bondad perezca. Triunfe la verdad. Que muera la razón. Que sanen las heridas, que el amor ocupe el podio. Que el fuego los consuma. Que haya paz. Que vence el odio. Que todos se den las manos, ¿cuáles manos? Manos, sueños, tontos, vamos, piensa. Es mejor que nos unamos. Esa no es nuestra esencia. Es esencia, hablas de venganza e indiferencia. Si te dañan, daña, imbécil, se llama supervivencia. Todo es competencia. Claro, y como es lógico, destruir al prójimo. Prójimo. Y cuando alguien nos ayudó, ¿quién nos tendió la mano cuando lo necesitamos? No caben dos en este cuerpo. Eres un terco repleto de vanidad. Y tu humildad y amor por lo correcto rozan la imbecilidad. Eres una vergüenza para la humanidad. Soy su realidad, piensa. No existe luz sin oscuridad. Y existe el bien sin el mal. Y el odio sin amor. Bondad sin crueldad. Sin señor. Eterna dualidad. La cualidad de uno depende del otro y a la inversa. Solo hay que ver de qué lado está la fuerza. El bien siempre vencerá. Esa idea es ridícula. Verás que sí. Solo pasa en las películas. Sin dudar, todos han hecho algún mal, ¿sabías? Es cierto, hasta que el arrepentimiento llega un día. Y es cuando no querrías haber actuado de esa forma. Que se joda la sociedad con sus normas y sus leyes. No es cuestión de normas ni de leyes, piensa. Dile a los reyes que haré rodar sus cabezas. Estupidez esa, no profesas nada positivo. Negativo, fresa, reza vivo por un objetivo. ¿Cuál? Destruir al enemigo, ¿cuál? Por ahí sigo. Lo que más me jode es tener que cargar contigo. No te obligo, sería mejor si te fueras. Ojalá pudiera si no fuéramos dos almas de un ser prisioneras en eterna espera. ¿Qué sería de ti sin mí? Sí. ¿Dónde te esconderías tú si no existiera? Somos yo y yo. Somos yo y yo. Tormenta y calma. Un alma dividida en dos. El amor, el odio, la paz, la guerra. Doctor Jekyll, Mr. Hyde. Y el círculo se cierra. El yin, el yang. El principio de los opuestos. Dilema ancestral. El bien, el mal. Es solo un cuerpo. Batalla del binomio que dentro de todos hay. Muere Doctor Jekyll. Muere Mr. Hyde. Ah, ¿qué estás haciendo? ¡Cállate! No. ¡Toma! ¡Déjame! ¿Quién gana ahora? ¿Quién gana ahora? Todas las historias no tienen un final feliz, Jekyll. Yo gano esta vez. ¡Yo gano! ¡Es mi turno! ¡Mister Hyde! ¡Yo! ¡Yo! ¡Gano! Una regularidad monótona en el paso ininterrumpido. Los motivos del desplazamiento enmascarados en un aspecto banal, encajonados en el control social diseminado en cada observador participante, encorsetados en la normalidad paseante que tiene fijada su inclinación relacional e interiorizada la mordaza de los presentes. Merodeador cansado. Recorres las calles a la captura de acontecimientos instantáneos. Una iluminación que descubra lo maravilloso en lo ordinario, que despierte una percepción estupefacta, aguda, apasionada, impaciente, candorosa. Viento a favor, tengo una espada bruñida de sangre y sudor. Tengo dos tibias cruzadas sobre un trapo negro. Ataque o me repliegue, siempre tiro de hierro. Pero tú llegas como una luz, como tromba que amenaza con anularme. De caballero, mi código es el honor, y mi palabra vale lo que valgo yo. Mi escudo de armas dibuja perros sin raza. Olivo moro y arreos de caza. Pero tú llegas como un fogonazo y proclamas ser el trueno que mata y ante el que hay que sucumbir. Lejos, lejos no se me fide. Algo me arrastra, me dejo arrastrar. Lejos, lejos me dejo arrastrar. rosa de los vientos me quieres tragar. Lejos, lejos, no sé el final. Algo me arrastra, me dejo arrastrar. Y he pensado en volver a campo abierto, en solitario, a pecho descubierto, y evadir la emboscada que significa tu mirada, el alma en las pupilas, y que todo me dé risa. Lejos, lejos, no sé el final. Algo me arrastra, me dejo arrastrar. Lejos, lejos, me dejo arrastrar. Rosa de los vientos, me quieres tragar. Lejos, lejos, no sé el final. Algo me arrastra, me dejo arrastrar. Lejos, lejos, me dejo arrastrar. Rosa de los vientos, me quieres tragar. El otoño se cierne sobre Madrid y vuelven los barbudos a meditar sobre las flores de la estación pasada. Vuelven a lamentarse vanamente de los ayeres perdidos e irrecuperables. Barbudos, aún hay promesas de placer en las mañanas, pero ahí andan, inmolando cruelmente la alegría caprichosa que brega por emerger en sus almas. Barbudos, la vida es bella para quien posee perlas, risas, estrellas y amores. Y ahí siguen, gimiendo por los odios funestos de los ingratos, plañendo las envidias viles y las injurias de los reptiles retorcidos en sus pálidas furias. Gozad, barbudos, gozad de los bienes que encierra la tierra, gozad porque aún no estáis bajo ella, disfrutad del otoño que pasa en Madrid. Pasa el otoño en Madrid y el color ocre se funde a gris. Vuelven recuerdos de inviernos pasados junto a ti. Sentado hoy frente al mar, nada perturba la paz. Y ahora comparto contigo nuestra verdad. Es que de hecho hasta hoy no me ha importado nunca dónde voy. En cualquier puerto puedo recalar, ser quien sea, ser como soy. Atados manos y pies al corazón que fui fiel. Ojalá me condenara. Las hojas al andar, una vez más, ver que el otoño pasa en Madrid. Quiero guardar hojas doradas hasta abril, pasa el otoño en Madrid. puedo escuchar crujir las hojas al andar. Una vez más, ver que el otoño pasa en Madrid. Quiero guardar hojas doradas hasta el mes de abril. ¿Qué va a hacer uno a estas horas de la noche? Pensar en lo que quiso que fuera, pudo ser y no fue. Lamentar la distancia que separa los más hermosos deseos de una desértica amarga realidad. Pasear con inmune curiosidad por los sufrimientos y catástrofes de algún escondido rincón del planeta. Escribir con desgana cómo va fluctuando el ánimo ante la sucesión de recuerdos descentrados. Escuchar una lista con canciones muy tristes del indie ibérico. Te vas, ya no saldré más y me paras. alcance y las cosas que en la plaza nos dijimos hoy. Ahora que te vas, pedir el perdón y dirás que no, y estará muy bien. Ya sabes por qué yo me esconderé. Ahora que te vas, ya no saldré más. Dime para qué, si no te voy a ver. Cuando pase el tiempo conocerás a alguien más y me olvidarás. Y es que es lo normal, aunque nos dé rabia, siempre ocurre igual. Y nos esforzamos en disimular. Quise calmar mi sed, beber el mar que nos separa. Pensé que podría salvarme de esta asfixiante soledad. Te mostré las partes más oscuras de mi habitación, pero dejaste que la soga alcanzara mi cuello, y mi alma se desangró, y tú corriste en busca de otro. Pretendí darte mis acciones, no solo mis palabras. Incendié los paraísos que nos dibujaron para derribar lo que pretendía moldearnos, lo que amenazaba con congelarnos. Hice del dolor nuestro guía, y todo se destruyó, y mi mundo se cayó a pedazos. Ahora mi alma sangra en silencio, y ni los desórdenes en el centro de la ciudad consiguen quebrantarlo. We'll be right back. Como decía Gramsci, afronta el pesimismo del intelecto y el optimismo de la voluntad. Como dice Monedero, sé esperanzadoramente pesimista, trágicamente optimista. Armoniza la adaptación y la desafección, la inadaptación y la sociabilidad. Explica con claridad tu confusión, haz comprensible tu locura. Compagina la sensatez razonada, las intuiciones visionarias. Aprende a cómo ser sinceramente áspero, cínicamente sincero, dignamente derrotado, sanamente herido, juiciosamente exaltado. Y vive. Aunque la vida sea la mayor de las contradicciones, vive en pie. Haced caso a los colegas del Pradilla, no te metas con la peña. No posees una verdad absoluta a enseñar que los demás simplemente deben aprender. No vas a convencer a alguien interpelándole ofensivamente, soltándole algo así como: «Hola, señor gilipollas, ¿viene conmigo a que le muestre el camino verdadero?». Baja esa arrogancia que te lleva a creerte superior, que ese refinamiento teórico armado de lecturas, cargado de lucidez y macerado en el discernimiento, no te convierta en un tipo insoportablemente insolente. Ya son 30 años. Nadie dijo que fuera fácil la aventura. En verdad no dijeron nada. Cuando llegaste la fiesta ya estaba empezada. Y van pasando los días, vas haciéndote mayor. A veces estás demasiado cansado, pero sigues batallando contra la tiranía de la amargura cotidiana. A veces ganas, a veces pierdes. Cuando las cuadrillas de demonios salgan de sus guaridas para visitarte, cuando sus dañinos poderes amenacen con doblegarte, recuerda que fuiste concebido para salir airoso en este que es tu infierno. Yeah. it or leave it. Going for broke, rock till you choke. It don't matter if you drink or smoke. Speak through the beat, get up on your feet. Sweating like a hound dog, watch your sheet. Don't you be scared, don't you be scared. Everybody terrified, yo, it don't seem fair. What are you waiting for? What do you think you were created for? Out of your seat, lie into the heat. Do the nasty boogie, mama, stop your beat. Born to raise hell, born to raise hell. We know how to do it and we do it real well. Born to raise hell, born to raise hell. Go back to zero, take a pill and get well. Born to raise hell, born to raise hell. Be a good soldier and die where you fell. Porque de alguna forma he de nutrir mi mente. Escribo porque de alguna forma tengo que rellenar este espacio. Hablo porque es la única manera que sé de defenderme y de hacerme entender. Pero lo único que de verdad quiero es rock and roll. Grace of God. Otro día tumbado en la cama. La ventana está abierta, la luz grisácea del otoño ilumina el desorden de la habitación, los libros de la encimera, la ropa tirada en el suelo, las litronas vacías, el cenicero con las colillas amontonadas. Y en los intervalos en los que dejo el libro que estoy leyendo, recuerdo. Recuerdo a mi hermano, la primera chica del pueblo en la que me fijé, el concierto de la Polla Records en la Sala Jamaica, el centro social La Tintorería, los recreativos Eva, la moral anarquista de Kropotkin y Así habló Zaratustra de Nietzsche, la reunión de Negu Gorriak en Donosti, mi lira y mi estar, los petas del Liburne, el Paz Factoría en la calle Lardero, las múltiples noches de conciertos en la cuesta, los paseos en bici por los pueblos de la Rioja Alavesa, la música pachanguera de los autos de choque, el zumo de naranja de padre, las primeras borracheras en el Parque San Miguel, las primeras concentraciones en apoyos de insumisos procesados, las eternas tardes de frontenis al lado de la piscina, los pistillos en el chofo. Always changing things. It's the way that I can be a dog. A world that's fast you think. I don't wanna go up. I don't ever wanna be that way. I don't wanna go up. Seems like folks turn into things that they never want. The only thing to live for is hasta aquí el 26º programa de Ciudad Sin Límite, con el camarada Tierrez, como es habitual, a los mandos y al micro, en Radio ELA, emisora libre autogestionada de Madrid. Otra vez las calles vacías, el viento soplando cada vez más fuerte, pero mis ojos no quieren cerrarse y salgo buscando lo que me falta en el cielo de Madrid. El frío golpea en la noche, todos duermen en aparente tranquilidad, pero el naranja de los semáforos me descubre unos hombres durmiendo entre cajas de cartón. Puede que hoy tenga algo más de suerte, quizás hoy pueda volver a verte, quizás tenga algo más de suerte esta vez. ¿Cuántas veces he pensado ya en dejar este lugar hostil? pero como en los libros de mi infancia, siempre elijo la página que me devuelve al mismo lugar. Me adentro en un extraño bar donde se reúnen las almas solitarias, impacientes en la puerta del baño. Evita el espejo por miedo a lo que puedan encontrar. Puede que hoy tenga algo más de suerte. Quizás hoy pueda volver a verte. Quizás tenga algo más de suerte. La ciudad, en un lugar todavía más oscuro, las arañas esperan en su red que una desorientada mariposa caiga en su trampa. Que se oye el ruido de las escobas, vuelvo despacio camino del hogar. Ojalá no sucumbieras a las garras de la noche. Ojalá pronto tus ojos vuelvan a brillar con fuerza. Ojalá pronto vuelvan a brillar en la oscuridad del río. Puede que hoy tenga algo más de suerte. Quizás hoy pueda volver a verte. Quizás tenga algo más de suerte. Sin límite, Madrid, urbe en tensión.